buenas amistades son muy pocos pero finos. Sé de la lealtad y clase entre los que andan conmigo. Mi sonrisa dice todo, mis palabras son correctas. Tengo sencillez y modo, tratos que traen buena oferta. Hay un ángel que me cuida, es la que me dio la vida. Sin aviso y de repente, hoy mi padre es quien me guía. Que pesa.